fuiste tú. Después volví yo para quedarme mi loca, soñadora y con razón. Entrégate cuanto quieras con seguridad. Me moveré, pero será en tu dirección. Quédate para siempre. Me enamora que tomes mi oferta. Contigo todo es mejor, mejor, mejor, mejor. Calma. Te medirás al día anterior, secuencias de risas mejores a tu vera, a la sombra de los pies que caminan donde se inclina el corazón. Bendita monotonía cambiante, para todo eres mi suerte. Hey, de mí la parte excelente. Te quiero, te conservo, te protejo y mañana te quiero. Te protejo y mañana te quiero, te conservo, te protejo y mañana te quiero, te conservo, te protejo y mañana. Si me tuerzo, serás mi apoyo, mis alas, y si el vientre. Calma.